fantástica voz de Miguel y Diplo a quienes están llegando. La voz es de Miguel, Diplo pone la música. Un nuevo mes, imagínate Camilo, un nuevo mes. Mira ya, oficialmente arrancamos los Bres. Los Bres, aferrándonos a los Bres. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, estuve trabajando en Medellín. Te vi. Estuve trabajando en Medellín en un festival de música. ¿Chévere? Sí, que hace cool. Como esta la alcaldía. Es la X, 103.9 no, FM. Es solo. HJ. Muy bien, muy bien. Bogotá. Más música. Gracias, ahí está. Por si, para que lo tengan ahí presente. Exactamente, aquí estamos. Bueno, el caso es que estuve allá. A mí me gustan mucho los festivales porque conozco artistas nuevos, música que pronto no consumiría en mi día a día. Sí. Pero la música en vivo sí tiene demasiado, pues demasiada magia. Entonces estuve, mientras estaba trabajando, porque eso sí es un trajín, fue viernes y sábado, hasta altas horas de la madrugada. Estuve, no, ¿sabe cuál fue mi momento, fan? ¿Cuál? El viernes yo estaba, acá hicimos el especial de hip hop, todo. Sí, muy chévere. Y el viernes en Medellín alcancé a estar en... El viernes estuvo muy rapero realmente. Ah, bueno, mira, cerrando el mes del hip hop. Exactamente. Perfecto, muy coherente. Estuvo supremamente rapero y alcancé a ver muchas exhibiciones en vivo de freestyle, de hip hop. O sea, estuvo muy, muy chévere. También estuvo granuja, mejor dicho, de todo. ¿Y de todo, todo tu gusto? De todo mi gusto. Muy bien. De todo mi gusto. Así que el fin de semana estuve trabajosa, camellosa. Y aquí estamos otra vez. Eso quiere decir que vas a tener dinero. Eso quiere decir, si Dios lo permite, gloria a Dios. Amén, hermano. Es cierto. Bueno, vamos a iniciar con nuestra pregunta del día y vamos a hacerlo de manera reflexiva de decisiones que hemos tomado. A veces nos ha costado mucho más que otras, otras no, pues realmente no. Y es cosas que hemos dejado de comer por salud. Ok. Que dijimos, no. No, mira, ya, yo ya no puedo, no. Unas porque ya no podemos, porque ya el organismo reacciona. Otras para evitar que pasen cosas. Otra porque estos sellitos que salen en los empaques nos han ayudado a tomar decisiones más conscientes. Porque sí ha cambiado el consumo a raíz de esto. No solamente el consumo de las personas en Colombia, sino también las mismas, los mismos fabricantes que han tenido que rediseñar sus productos para que no sean tan nocivos para la salud. Entonces, es por ese lado. ¿Has dejado? Yo, sí, sí. Primero, hay algo que a mí me tocó dejar y amo. A veces hago mis trampitas porque me fascina y es el café. Ah, sí. A mí el café me fascina desde el olor, el sabor, lo que genera en mí, la energía que me da, pero me ha tocado dejarlo porque... El café me cae muy pesado y además de eso me da ansiedad. Mm. Entonces es una bomba que mi cuerpo no puede, ya, yo ya dije, a ver, ya soy adulta, ya no puedo seguir peleando contra eso. Entonces me toca tomarme una aromática o algo. Reemplazos. Como, sí. Sí, me entiendo. O un té, o sea, lo que sea, menos el café, porque ya no, yo me tomo una gota de café y... Duró en el baño hasta mañana. Ay, madre, mira. Mm-hmm. Bueno, sí. Entonces café, ya casi. El café no, ya no. Por salud. Por salud, sí, porque si no me voy a morir. Eso, perfecto. ¿Cómo eres con las cosas de paquetes? Yo prefiero los dulces ya. Que las papitas, que las... Ya. No, a mí no eres tan. Ah, bueno, bien. Eso sí, no, pero me fascina un dulce. O sea, un dulce sí la pierdo toda. ¿Y sigues? Cada vez menos, no, cada vez menos. Me fascina, sí. O sea, yo tengo en mi casa un cajón 2x2 gigante donde está completamente lleno de dulces. ¿Has sabido moderarte con el consumo? Me ha tocado. Ahí la tentación, ¿cómo la logras? Yo no puedo, yo necesito tener eso vacío. Eso me dice mi esposo. Y él siempre es como, no, yo quiero. Y es como, no, tenemos que comer por partes. Por partes. Bueno, bien. ¿Tú? Las cosas de paquete, a mí me encanta todo eso. Las chucherías. Todas las chucherías, la comida que hace daño me encanta. Sí, es que también. O sea, no es porque no me guste, no. Pero mira, por ejemplo, las hamburguesas, si no odiarlas, ya no me despeluquen, de decir, mira, estuve este mes súper juiciosa y tengo ganas de comerme una hamburguesa, busco otras opciones, ¿sabes? Como que me satisface, creo que sí le he bajado mucho las hamburguesas y afortunadamente por opción, ¿no? Claro. Porque me toqué. Pero sí, todos los sellitos negros sí me han ayudado a mí un montón. ¿Sí? Sí, digamos que había cosas que yo pensaba que eran saludables. Y no. Y resulta que no eran tan saludables, exacto. Entonces ya reviso más, me voy, tú y yo tenemos una línea que seguimos muchísimo, que se ha salido como chévere, sí. De natural, entonces sí, por ese lado. Ahora, yo entiendo, por ejemplo, la gente siempre cuando va a hacer como el cheat meal es pizza, hamburguesa, como esa clase de comidas, y uno puede ahí como decir, no, bueno, no voy a comerme una hamburguesa en un mes, o sí. Está bien, pero hay algo que uno no puede resistirse. Y es... a las empanadas. Eso es muy complicado. A los buñuelos. Es más complicado. O sea, usted le traen una empanada recién salida con ese humito ahí y ese olor como a grasa con, con papa y carne, y uno dice, ¿cómo la voy a...? Y está crocante. Pero se puede, Cam. Y uno dice, ¿cómo la va a dejar es ahí posible, perdiendo? Es posible. Un pan recién salido del eso horno, es muy difícil, caliente. El olor. No, y uno empieza a olerlo. Exacto. Porque si no, cae uno ahí. Porque ahí yo no tengo fuerza de voluntad. El pan, yo no, con el pan no puedo. Sí. Por eso lo evito, o sea, evito el camino hacia allá. Paso por los duraznos y doy la vuelta a la cuadra para no pasar por el frente. Uf. De la... Ahora que vienen los bres, se vienen los buñuelos. Ay, está señor. Bien, mira. Así entonces es nuestra pregunta. Más adelante le estaremos dando el contexto, porque sí, los colombianos consumen menos cosas hoy en día, y todo gracias a estas, a estos sellitos. A contestar entonces. Tenemos buena información, buena música, acá todo. Uno de esos personajes que nunca va a dejar de sorprender. Es Cardi B. Cardi B, tengo que decir, es una de mis personajes favoritos porque es muy auténtica. O sea, sí, ella no disimula ni trata de caer bien, ni trata de ser correcta. Ella es como es y está en medio de un juicio. Exactamente. En ella, estos momentos. De por sí siempre ha tenido una personalidad un poco... Primero, que le vale todo cero, pero además siempre ha tenido una personalidad que no... Es como muy imprudente, pero además de que es imprudente, es muy como radioactiva. Es como que ella siempre va a tener una reacción a algo, sí, ¿no? Sí, es verdad. Y hace unos días empezó su juicio porque en el 2018 ella presuntamente agredió a una ex guardia de seguridad. Y pues como que la maltrató y demás, y ahora pues están en ese juicio. Donde Cardi B dice que todo sucedió cuando estaba en una visita rutinaria al médico para hacerse un chequeo de embarazo. Ya estaba embarazadísima. Y ahí fue donde sucedió el altercado con un guardia de seguridad en el centro sanitario, donde ella dice que Cardi B la insultó, la escupió y hasta le arañó la cara, que le tocó, pues, mejor dicho. Ahora, la parte es que uno... No dudaría de eso. No, yo le creo. O sea, evidentemente a la guardia de seguridad yo le digo sí. Seguramente sí le pasó. Ella dice que esto le dejó un trauma irreparable. Sí. Además de tener que hacerse algunas operaciones estéticas por las heridas. Bueno, creo que ya ahí de pronto está exagerando un poco la señora. Pero también dice que la guardia dice que necesita una indemnización. Sí. De 24 millones de dólares. Está bien, mira, yo voy porque vio la oportunidad y la tomó un poco alejada de la realidad. Yo siento que se hubiera pedido menos, a menos que lleguen a un acuerdo. Pero, a ver, señora, yo hubiera sido por el lado más realista para ganar dinero. Exacto. Y no para que me lo cancelen todo. La mitad, no. Uno dice, bueno, pues 15 mil. O 6 millones. 15 mil para que a uno le... Sí, para que uno termine... Negociando y le den a uno 9 mil. Mira, está bien, son 9 millones, 24 millones lo exacto que está pidiendo, por eso. Entonces yo le digo, Está bien, 9 millones. 9, pues. Ya, bueno, cerremos así, como pero que, es que 24. Ya está alejado. El caso es que Cardi B dice que se sintió acosada y perseguida y grabada por la guardia de seguridad sin su consentimiento cuando estaba en pleno embarazo, ¿no? Eso es como bien, lo que dice ella. Okay. La noticia es que Cardi B está siendo viral, se ha convertido en memes por el juicio y por sus reacciones en el juicio. Entonces, primero sorprendió a todos con sus looks, porque iba perfectamente divina, con vestidos y todo, y pelucas, y un maquillaje de alta costura, una cosa impresionante. Y ahí es donde empiezan a pasar las cosas que se han vuelto virales. Una es que le pregunta, ¿usted le dijo gorda a la guardia de seguridad? Y ella responde, no, yo le dije bitch. Gorda nunca. Jamás, yo no le dije eso. Qué increíble, yo vi el video de esa parte y fue como, no sé qué pensar. No, o sea, es espectacular. Luego, es que yo también lo entiendo porque parece todo como si fuera chiste en sí, este juicio. Sí, es tenaz. Alguien le pregunta como, el abogado seguramente, le pregunta que, ¿por qué ayer tenía el pelo negro, hoy lo tiene corto y rubio y anteayer lo tenía largo? Y ella le dice, se muere de la risa, se orina de la risa, pero además de eso la mira como gracias y le dice, mira, son pelucas, ¿no? Como, oye. Como, a ver. En otro momento que se ha vuelto muy viral le dice, bueno, no le dijiste gorda, pero le dijiste que era más grande que tú. Y ella la mira, o sea, Cardi B mira al abogado y le dice, pues sí, porque tú no estás viendo, mírala. Y es como, o sea, es mediático y show todo es con un ella. Momento demasiado divertido. En un momento alguien le pregunta que por qué ella se siente tan preocupada y tan acosada cuando la guardia de seguridad saca el celular y demás. Sí. Y ella le dice, perdón, yo estoy embarazada, estoy en un chequeo, tengo las hormonas al 1000. Tengo miedo porque es una señora gigante que viene acá a tratarme mal, a insultarme. Uh-huh. Me va a patear las nalgas. ¿Y tú crees que yo voy a estar tranquila? Además de eso, me está grabando sin mi consentimiento en un momento tan vulnerable como el chequeo médico por mi embarazo. Ah, bueno. Entonces, como que, no, claro, la gente ya dice... sí, ajá, es cierto. Tiene un poco de sentido. Y bueno, esta mujer se ha vuelto viral por las caras que además dice, que además hace, y hay un momento que finalizan los memes porque esto se volvió viral, donde le dice, bueno, ¿y tuviste en algún momento miedo? Y ella le dice, sí, porque era una seguridad pesada. Mira, sabemos para dónde iba con eso. Sabemos. Ay, Cardi. Shabuzi con Everson Tipsy. Abrazo a quienes están llegando. Sí, estamos empezando un nuevo mes. Y seguimos con noticias, esta vez con un artista que sabemos la mayoría de gente ama y adora, porque nosotros también lo hacemos por estos lados, y es Lady Gaga. Ay, sí. Que va a ser parte de la segunda entrega de la nueva temporada de Wednesday. De miércoles. Ajá, miércoles. Sí, uno como dice que no, porque no, sí. No, sí. Es real, así es. Confirmó también que va a lanzar una canción inédita para esta segunda parte. Hay que recordar que esta serie está protagonizada por Jenna Ortega, dirigida por Tim Burton, y ella salió fantástica siendo ella, con un traje maravilloso, sí. Compartió en redes sociales esta foto, las publicaciones, así que sí, vamos a tener una nueva canción. ¿Cuándo se va a estrenar? Este miércoles. Miércoles 3 de septiembre, se llama Do the Dead Dance. Y así se va a llamar la segunda temporada de Wednesday, la segunda parte de la segunda temporada. Ahí alcancé a ver varias fotos y videos con Jenna Ortega y Lady Gaga juntas, no en la actuación, sino en una alfombra roja. Sí. Tan espectaculares. Primero, Lady Gaga está como con una sombrilla, en el, como si fuera un sombrero sombrilla. Es un personaje súper gótico, exacto. Es y Jenna también, porque tenía un vestido como roto. Y las dos son tan Tim Burton. Es como si ustedes son en la vida real. Salieron de ahí. Salieron muy bien. Así que no se preocupen, porque ya en 5 días está el estreno de la segunda parte de la segunda temporada. Y también vamos a tener nueva canción de Lady Gaga. Me gusta. Siento que esa segunda temporada va a explotar. ¿Viste ya la primera parte? No. No, es que yo esperando. Tengo ya que me decir, acuerdo. Exacto. Tengo que decir que empecé la primera temporada. Sí. No me convenció mucho, pero entiendo el fenómeno. Sí, y entiendo todo lo que está pasando con esta serie. Siento que ya con la entrada de Lady Gaga muchas cosas van a cambiar y van a afianzar más a los seguidores de Merlina. Sí, o sea, está bien. Me gusta. Va a estar chévere. Sí. La recordamos con su Just Dance y esperando nueva canción, Lady Gaga. Livianca con The People, sonando a las 7:44, están pasando cosas en el cine, en las series. En cartelera está la nueva película de Aronofsky, que pues nos traía medio acostumbrados al drama, así denso, con The Whale, también El Cisne Negro, que yo amé profundamente. Ay, sí, esa película me encantó. Uf, qué gran película. Y ahora pues tiene una película que va más hacia la comedia, es una comedia criminal que está ambientada en los 90. El nombre es de comedia, Atrapado Robando. Ok. Y por ahí aparece un ser al que amo ciegamente y al que conocí gracias a la secuela, la precuela, La Casa del Dragón. Precuela, sí. Y es Matt Smith. Sí, que lo sale amo. Todo punqueto y con una cresta y es un gran actor y está en su momento. Esta película ya está en cartelera por si lo quieren ver, y no solamente eso, porque hay rumores de ser protagonista de algo o interpretar un personaje muy chévere de una serie que seguro va a ser muy importante. Así es. Matt Smith, para lo que de pronto dicen, ¿quién? Bueno, era Daemon Targaryen en La Casa del Dragón, la precuela de Game of Thrones, que hace un papel espectacular. Él como actor es como wow. Pero hace poquito decidió el programa Today hacerle algunas preguntas. Okay. Entre ellas le preguntaron si al fin sí iba a hacer parte de la nueva serie Harry Potter. Ok. Él siendo como Voldemort. Y sí, mil veces, y por favor dime que dijo que sí. Y él dijo, ¿alguien puede interpretarlo después de Ralph Fiennes? Entiendo. Porque él es muy bueno, dice él. La verdad, seguir los pasos del gran Ralph es muy difícil. No lo veo posible. Y le doy muy buena suerte a quien le toque, porque no voy a ser yo. Ay, no. Él dice, la verdad, sí hay especulaciones sobre esto, pero definitivamente yo no voy a ser esa persona que llene los zapatos de Voldemort. Dice, no, ya él lo hizo por siempre y nadie va a llegar a los talones, no lo voy a hacer. Lástima. Le deseo mucha suerte, sí, pero no. Sí, lo hubiera hecho muy bien. Qué difícil. Yo le tengo, la verdad, le tenía mucha fe. Sí. Pero él dice, no, a mí no me meta nada más. Hay personajes que son verdaderamente muy icónicos y cuando son reemplazados con otro actor. Pues mira lo que pasó con Snape. Exacto. Y sigue pasando. Exacto. Y es como, él no. Y eso que Snape, entiendo, porque no es parecido ni siquiera a la descripción del libro de quién es Snape. Entonces sí nos hace mucho ruido. Pero también pasa que hay actores como toda la vida fueron, no sé, Superman o algo, y uno ya los tiene ahí identificados, ya hicieron su trabajo, ya. Y cuando alguien, por más de que sea un gran actor, intenta ser ahora, darle una interpretación, pues puede que salga mal. Hay veces sale bien, como Tom Holland en Spider-Man, Ok, sí, es cierto. A veces sale bien, pero la mayoría de las veces cuesta mucho asimilarlo y termina pagándole el actor que está reemplazando a otro, ¿no? Que es un poco como The Witcher. Yo realmente solté la mano después de la salida de Cavill, porque para mí era él. Exactamente. Y sí, yo sé, no sé, también Iron Man, supongo que se llegan a hacer multiversos. Para que alguien llegue a interpretarlo, Robert Downey Jr. es, o sea, no hay nadie más. Para mí ya cualquier persona que... Como Wolverine también. Exacto. Qué difícil. Wolverine es como, llega otra que puede ser una persona, un actor muy bueno, excelente actor, pero no vas a ser nunca Wolverine. Tú no eres. No eres. Entonces, hay personajes que sí, exacto. Él dijo que ya definitivamente no, que por favor no lo asocien porque él no quiere verdaderamente que lo metan ahí. Tenía fe. Pero no, ya está listo las siguientes temporadas de Harry Potter, pues como la serie como tal. Dicen que va a llegar en el 2027, que va a contar con 7 temporadas o 8. Estamos como están revisando a ver qué. Y que va a estar, va a ser lanzado por HBO Max. Y va a ser, pues, evidentemente J.K. Rowling quien esté presente en cada una de estas temporadas. Bueno, ahí está. Por lo menos por los niños. Ay, hicieron muy buen trabajo ya, los niños. Se salvaron por ahí. Confirmada para Stereo Picnic 2026. ¿Vieron mi video? Publiqué un video haciendo coreografía para Sabrina Carpenter. Lo vi. ¿Lo viste? Lo vi. Hubiera querido que hubiera sido tú mismo haciendo la coreografía. Mira que tú tienes grandes movimientos, Alejandro. Nosotros, por ejemplo, no podemos olvidar tus saltos. Por favor, no. No. Retomemos ese tema, qué bonito. Porque uno tiene que empezar motivado y te agradezco que hayas traído esa imagen. Es una imagen de triunfo. No le hagas eso a Dayana, mira. Ella es, si ves cómo se pone, por culpa tuya. Dayana, por favor, calma, estamos al lunes. No, es imagen de triunfo, no, vencedora. Estas son, ¿no?, mañanas en la X. No le presten atención a estas dos señoritas. Todo venía muy bien, venía oyéndolas, estaban muy juiciosas. Pero coreografía. Y sí, ya mismo. Y videos porque tuyos. Porque todo de él está bien coreografiado. Exactamente. Oh, por Dios. Todo cae por su peso. No más, ustedes dos. Cuánta motivación, uno se levanta contento. No, la gravedad que es tan hermosa por y tan bella. Por el amor de Dios, pues sobre todo permite, cuando va para arriba, porque cuando va para abajo. Nos permite levantarnos. Hacia arriba. Ay, qué gran inicio de semana. Estas son las mañanas de la X. Quiero saludar a Gabriel que me traía en un Uber. Hola, Gabriel, buenos días. Nuevamente fui víctima de mi propio invento. ¿Y es? Apellidarme Marín. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, yo lo conozco desde 88. ¿Y no? Y no. Porque claro. Jorge usted, Marín. Jorge usted es de Marín. Mi generación. Dice, no. ¿Vos qué decís en el momento? Sí. A veces ni... A veces corrige, a veces dejas. Sí, a veces digo... Sí, soy yo era Carlota. Sí. Yo era Fulgencio. Jorge Marín. Pero no, solamente para quienes de pronto tienen esta inquietud pendiente de que este señor que les está hablando de apellido Marín es el de 88, no. Ese no era yo. No, él no. Yo no había llegado, yo llegué 10 años después a la radio. Llegué cuando la radio estaba ya bajando. Ya no, había, ¿cuál bajando? ¿Otra vez? Empezó a bajar, ya no estaba en su pic. Ay, Alejandro, otra vez. Imagínese. Te lo juro. Nuevamente. Entonces, un saludo para él. Un igual. Saludo para él, muy especial. Saludo muy cordial y muchísimas gracias por el buen servicio a él y a todos los conductores de la ciudad de Bogotá. Un abrazo muy, muy, muy, muy, muy, muy grande. Y con ustedes lo nuevo de Sabrina Carpenter. Se llama Tears. No las lágrimas que usted se imagina, pero lágrimas de todos modos. Una letra muy incorrecta, la de Miss Sabrina Carpenter, aquí esta mañana X. Tears run down my thighs, dice amiga. Sabrina. ¡Qué necia Sabrina es! Carpenter. Pero es una gran crítica, a mí me encantó. Me encantó esta crítica. Sí, ella siempre hace eso, de verdad. Va tirando factos mientras se hace carita de dulce. Sí. Es, ella es como el polo. Ella proyecta esta imagen de ser como... una la, perfect wife. La cosificación de la mujer de todos los tiempos. Sí. Y la letra es... Todo lo contrario. Una destrucción de la masculinidad. Diciendo, I get wet at the thought of you being a responsible guy, treating me like you're supposed to. ¿Ves? O sea... Tears run down my thighs. Es como... Exactamente. Pero me gusta su mensaje. Ay, sí, me encantaría que hoy lavaras los platos. Pero la gente ve solamente la foto de ella cogida del pelo por una persona, por un hombre sin cara. Y dicen, ay, miren a esta, perpetuando estereotipos. Cuando es toda una sátira. Sumisa. Y es toda una sátira. No, si el sarcasmo no registra muy bien. No. La gente no entiende el sarcasmo. No, la verdad es que no. Son las mañanas de la X103.9 FM. Con información importante para todos ustedes, porque Rufus Du Sol, líderes de una generación electrónica que conquista el mundo, regresa a Colombia el 4 de marzo en Bogotá y el 6 de marzo en Medellín. Beats profundos, atmósferas únicas, una experiencia que todos deben vivir al menos una vez. Espérate, ven, y de una vez yo te reconfirmo las fechas de Rufus Du Sol. Entonces tenemos 4 de marzo Medellín, Estadio Cincuentenario, 6 de marzo Bogotá, Coliseo MedPlus. Bueno, pregunta de hoy. Sí, señor, porque resulta que se dio a conocer que los colombianos sí estamos consumiendo menos azúcar y sodio. ¡Qué bueno! ¡Qué importante eso! En ultraprocesados y todo por las medidas que se empezaron a tomar desde el 2022. Que los letreritos. Sí, señor. Es que la comunicación... funciona. Claro. El etiquetado frontal de advertencias sobre el contenido de algunos productos y el impuesto saludable. Ese también, ese funciona más que los letreritos. Han impulsado a la industria alimentaria a modificar también la composición de sus productos, más allá de lo que uno también deja de consumir. Puede ser que lo hace, también tiene que modificar sus procesos. Claro. Para sacar los productos y que se libren de estos sellitos. Una reducción en el consumo de azúcar y sodio en alimentos ultraprocesados se ha visto reflejada desde las medidas impuestas por el Ministerio de Salud en 2022, según un estudio reciente realizado por Provesa, el Centro de Investigación de la Fundación Valle de Lili y la Universidad ICESI. Los resultados divulgados vinculan este descenso a las regulaciones implementadas, reducir el contenido de sodio en un grupo de alimentos priorizados, el etiquetado frontal de advertencia sobre el contenido de algunos productos y el impuesto saludable que ha impulsado a la industria alimentaria a modificar esta composición. El análisis también publicado comparó el contenido nutricional de alimentos ultraprocesados entre 2015 y 2024. De acuerdo con datos recogidos, el promedio de azúcar consumido en estos productos pasó de 10 gramos a 8,1 gramo en 2024. ¿Qué han dejado de comer ustedes? Porque sea hamburguesas. ¿En serio? No, pero tú comes hamburguesas cada cierto tiempo, ¿no? Es que... A que le haya cerrado completamente la puerta sí. A por un salud, producto. Por salud. He reducido cantidades. Pero no has terminado. No. Yo las gaseosas y la mayonesa. Primero porque nunca me ha gustado. Esa mayonesa así que... La odio, la mayonesa la odio. Yo la amo. Entonces fue fácil, la verdad fue fácil. Complicadísimo las arterias. Exacto. Es así que tapón arterias. Yo la mayonesa sí la eliminé de mi vida, no la uso para absolutamente nada. Y las gaseosas antes tenía... como esa costumbre de tomar todo con gaseosa, no sé por qué. Claro, pues pero no me gustaba típico. Tampoco. Cositas a veces que tienen que ir la una con la otra, pero pues eso y ya. Es uno que se hace ese... Eliminadas. ¿Tú? Sí, yo estoy abandonando cada vez más y tú sabes que yo era muy, muy, muy fan del perrito caliente. Por los embutidos. Ay, el perrito caliente, como te voy. El perrito, la salchichita para perro. La salchicha. Las embutidos, los. Como es de rica. Ay. Pero, ojo, ya no me gusta tanto. Es que es eso, uno comí ya mucha, no. Comí mucha salchicha para perro, comí mucho perro, mucho perrito es caliente que pasa en mi vida. Eso. A mí me pasó. Y ya ha llegado el final de esa época de. Sí, también como que estoy entrando en la adultez gastronómica. Y pasa, sí, porque uno siente también cuando queda pesado. Exacto. Y el cuerpo le dice a uno, ay, ¿por qué hiciste eso? También sí, que veníamos. Sí. Las hamburguesas sí les todo. Los de yo soy muy mala para comer, porque a mí me encanta. ¿A ti te gusta el paquetico? Todo. Los panes, los paquetes, las papitas. Todo eso. ¿En serio me te gustan? Sí. No, sí, yo, sí, no. Yo tampoco. ¿Ves? Yo nunca, entonces, yo nunca he sido contra muy de papitas ni esas cosas. Por ejemplo, el pan me... Ay, sí. No, las empanadas, el chicharrón. Ese es mi problema. Sí. Oh, pero sí, porque no. Pues yo creo que el casa. Chicharrón está un poco satanizado. Tiene, sí. Y es muy hermoso. Es bello, verdaderamente. Uy, ese crocantico. Sí. Y que viene a veces cuando uno se lo come afuera en la calle, que a veces tiene como el pelito del cerdo todavía ahí. Ay, que le hace a uno como cosquillita en el paladar. Oh, no, Camila, por favor. Yo tomo tu mano, claro que sí. Oh, rico. No sean así. Sí, claro. Pero si mira, un 14% de los productos que debían portarse ellos en su momento de advertencia con contenido no lo tenían. Y por eso uno después de mucho tiempo se dio cuenta de productos que se vendían como saludables, galletas, cositas, resultaban ser que tenían más azúcares o procesados que otras cosas. Entonces sí ha servido. Sí. Sí ha servido y pues la gente sí ha dejado de consumir cosas que sabemos no son tan buenas tampoco por más ricas que sean. Hay que recordar también que todas estas cosas de paquetico y eso tienen ciertos químicos que hacen que tú generes dependencia y quieras comer. Total. O sea, como que, uy, qué rico, y sigues, y sigues, y sigues. ¿Ustedes y no sigues. Se acuerdan de una barrita, de en esas barritas energéticas que eran una mentira en realidad? Sí. Cuando salieron, había una que no vamos a decir su nombre, pero eran exquisitas, tenían como peanut butter y eran con chocolate y almendras. Yo me comía eso, para mí eso era un postre. Yo decía, yo me puedo comer esto todo. Claro, cuando revisé por bocado, básicamente eran 200 calorías. Sí, no. O sea, era mejor uno comerse 3 hamburguesas, 3 chicharrones y 10 empanadas que comerse esa barrita. Claro, energética. Claro, sí. Desde claro. Ahí eliminada. Sí, eliminada. Y usted, que nos está oyendo, que ha dejado de comer por salud. Cuéntenos, aquí en Mañanas de la X vamos a estar leyendo sus comentarios más adelante. Y mientras tanto, aquí está Depeche Mode, esto se llama Strange Love. Depeche Mode con Strange Love en las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Ahí también nueva música. Bueno, estuve viendo la gran batalla de las chicas, ¿no? Este nuevo trimestre que arranca, bueno, todavía no, que este trimestre termina en septiembre. Sí. ¿Cierto? Sí, octubre, sí. Noviembre y diciembre es el último trimestre. ¿En qué sentido batalla? La batalla de los números. ¿Poperoas? Doja versus Sabrina. Ah, sí, Doja. Claro. ¿Doja? Sí, claro. ¿Oh? Doja lanzó hace 10 días. Bueno, sí. Sabrina lanza el viernes Man's Best Friend, el álbum. Lanza nuevo video, lanza nueva canción. El video es con el actor Coleman Domingo. Ok, muy bien. Muy pegado como a esa... ¿Sabes qué? Es como un pequeño guiño a Thriller. ¿Ah, sí? Sí. Fantástico. Sí, es un guiño a Thriller, conectado con lo que pasó con Sinners este año. Ah, ok. Es un poco eso, como que celebra el terror, la cultura drag también la celebra mucho en el video. Muy chévere el video, 20 millones de reproducciones, Doja ya tiene 10. Va ganando Sabrina. Sí, ahora lo que pasa es que Sabrina es más atractiva visualmente. No, va ganando Sabrina. Por eso. Sí. Sabrina atrae más. Puede ser. Doja, ¿no? No, ¿sabes qué pensé yo ayer? Señor. Que la canción es mejor. La de Sabrina. No, pero además yo tengo que decir algo. Doja también se ha encargado de ser este personaje no muy amado. Sí. Es horrible. Exacto, entonces como que llega Sabrina que es risitas, jajaja, y... Sí, bueno, sí, es sí, verdad. Sí, de pronto es más... Más agradable Sabrina y es también más digerible. Digerible, gracias. Sí. Más digerible que Doja. Escuchemos la nueva canción de Doja Cat que se llama Jealous Type. Ahí está Doja Cat en las mañanas de la X con Jealous Type. ¿Qué opinaron? Me gusta, ¿sí? Pero me gusta más la de Sabrina. ¿Te gusta? Ok, sí, sí, ok, sí, sí. Listo. O sea, esta me puede pasar desapercibida un poco. O sea, no es mala ni nada, sino no me genera tantas ganas de oírla como la de Sabrina. Ahí, exactamente. Eso es lo que... ¿Ves? Ahí es donde creo yo que más allá de la amabilidad, más allá del sex appeal, más suena, allá de la imagen, es que tan buena es la canción con relación a la otra. ¿Cuál de las dos es mejor, Jealous Type o Tears? Y siento yo que gana Sabrina Carpenter. Sí, está bien. Entonces ahí está Sabrina abriendo coherente una semana, uh-huh, con 20 millones de vistas en YouTube y Doja con 10 millones un día como hoy en la historia de la música. Dirty Tina Turner. En 1984, después de 25 años, llegó al número uno en los Estados Unidos con What's Love Got to Do With. DJ Snake con Middle en las mañanas de la X-103.9. Cuéntenos qué ha dejado de comer por salud. Arroba la X más música. En instantes leemos sus opiniones, pero antes vamos a hablar de cosas que vimos este fin de semana, que presenciamos, que fueron influenciadas por nuestro agresivo algoritmo de recomendaciones musicales. Claro. El famoso programa The Boiler Room. Sí. Volvió. Exitosamente con el Boiler Room de Underworld. ¡Ay! No, Festival Londinense al Aire Libre se celebró este fin de semana, el sábado. Ellos estuvieron presentándose, haciendo como un borrón y cuenta nueva, porque me acuerdo que hace un tiempo hablábamos también de la importancia actual de Boiler Room, que a veces se desdibujaba, que los últimos no habían sido como tan trascendentales. Y estos señores aparecen, y es el debut de ellos en el Boiler Room. Esto fue obviamente en Londres, la gente enamorada, feliz. El momento en el que salen con Born Sleepy, cuando le pone su mano, él cantando todo el tiempo, todo era un sueño y uno ya los ve. ¿Cuántos grandes años tiene? ¿Como 70? Te iba a decir que ya los veo grandes. No. Más que todo al otro, al alto. Ay, lo vi grande y como su sonrisita. ¿En serio cuántos años tienen esos dos tipos? Esos dos tipos, a mí me parece impresionante, parece que tuvieran como 70 años, en serio. Más que el alto. Más los dos me parecen muy viejitos. Pero la ¿cuántos voz años pueden tener aproximadamente? Por ahí 70. Sí. Ay, no. Claro. Es posible. Rick Smith. Sí. ¿Cuántos Rick años Smith tiene? Rick Smith nació en el 59, 66. Va, bueno, para los 70. Ahí está. Sí. Y Carr, nuestro sí. Carr, tiene 68. Claro, te lo dije. Están ahí punteando a los 70. Claro. Es increíble, pero, que esos tipos hayan creado un himno. O sea, que ese himno lo crearon cuando tenían 45 años. Ven, nunca es tarde. No, gracias, te agradezco. Tenían 45 años cuando salió Born Sleepy. Ahora, Born Sleepy no habría sido lo mismo si no hubiera sonorizado esa película. Claro. Yo llegué a Underworld por la película. Claro, todos. Yo creo que Underworld es famosa es por Trainspotting, ¿no? Ahí fue cuando yo hice el click. Y pues obviamente después uno se pone a seguir la discografía y y no es la primera película que utiliza canciones de ellos. Después también hubo con Vanilla Sky, la de Tom Cruise, la versión. Es verdad. En la fiesta con Penélope sale Res. ¡Oh! Ajá, qué buena película esa, Vanilla Sky. Sí, sí, sí. Entonces sí, qué felicidad verlos. Y aunque se ven grandes... ¡Qué totacera! Sí, claro, ellos son los reyes de la pepisa. ¡Qué voltaje tan grande! Sí, es pura grande. Drogadicción, pura música no, para drogadictos. No, es necesario. Solo a la música ya te transporta. Sí, claro, por eso. La música, ajá. Gran reivindicación del Boiler Room. ¡Ay, qué bien! ¿Cuánto tiempo pasó? Pero fíjate que la reivindicación llega de la mano de dos viejitos. O sea, ya está pasado de moda. No. Es increíble eso, ¿no? No, porque están pasando muchas cosas chéveres con la electrónica actuales. Pero no con el under, con el Boiler Room. O sea, para poder hacer que el Boiler Room sea la, para poder poner en boca de la gente hay que poner un artista que tiene 40 años ya. O sea, ya lo nuevo no funciona. Mm-hmm. Tiene que ser una cosa para adultos ya entrando a la vejez. Claro que no, lo que pueden hacer es mezclar las cosas, nueva curaduría con un artista legendario del mes, como lo hace Residente X. Claro, no, yo lo que creo es que sí, se hizo viral fue por la vejez del espectáculo, no porque sea cool ahora, sino porque todos los que tenemos 45, 48 años dijimos, ay, qué épocas. Claro. Todo lo que se la hizo. Nostalgia. Exacto. Y el clip que se hizo viral decía, qué nostalgia uh-huh. este momento de nuestras vidas y que no sé qué, porque lo nuevo no está jalando públicos nuevos que sí, llamen eso la sí atención. Es, o... es real, eso no sí, es, o sea, ya no es, dejó de pasar. Sí, y no veo nada en la electrónica pasando que uno diga... No, pues hay muchas cosas. No, pero relevante nada. En no estos momentos. Nada, no hay nada sí. que uno diga... está impactando a la gente joven. La gente joven lo está consumiendo como pasó con Underworld. No, Fred Again, no lo ves en el camino. Cero. Un Tame Impala. Sí. Pero eso no es electrónica. Eso es hipster. Hay culture con toda. Indietronic. Sí. Pero no veo un DJ, no veo un set, no veo una cosa que diga, esto está rompiendo los ¿sabes esquemas. Que sí, ¿sabes que sí? Y porque ha mutado un poco, para muchos chévere, para otros no tanto, porque dicen que se pierde un poco la esencia del DJ y eso, es el que llega con una puesta en escena muy brutal, como Anima. Sí, pero no pasa nada por cosas. Fuera del, uh-huh. del nicho. Entiendo. Se o sea, queda no, es, ahí. O sea, es que Born Sleepy es un himno. Sí. Es un himno que se sale de los confines del purismo electrónico, como del reduccionismo, del que nosotros aquí, ustedes allá, no como de esa actitud siempre discriminatoria de las culturas musicales, donde dicen no, ustedes no. Y en no sé, en los 90 fue mucho más orgánica la invasión de la electrónica en la cultura pop. Uno veía, no sé, a Crystal Waters, a Robin S., uno veía a CNC Music Factory, uno veía un montón de cosas que alcanzaban a cruzar y a impactar positivamente los públicos. Pero ya no, ya es como publiquitos chiquiticos que no están como muy conectados con lo que está pasando alrededor. Entonces, eso le quita mucha relevancia a la electrónica, ¿no? Le quita mucha importancia desde lo cultural, ¿no? Que uno dice, hombre, hace falta un himno. Uno pensaría que, como dices tú, que Fred Again con We Lost Dancing debería ser un himno mucho más grande. No lo es. Es una cancioncita ahí chiquitica. Pero mira que sobre eso siento que ya nada en la música lo es. Nada, absolutamente ya, nada. Ya nada es himno, ya no tenemos, por más que Chaperone llene con 90,000 personas, no es un himno. No, para nada. O sea, nuestros tiempos ya dejaron de ser, estos tiempos ya no tienen un himno. Totalmente, eso sí lo creo yo, ya no estamos en la época de los himnos que pasaban antes, que cada año había un gran himno. Sí, había. Ahora la cantidad de música que sale, que es tan desechable, ya ninguna queda en la memoria. A mí pasa muchas veces que digo, yo ya no reconozco cómo se llama esta canción o de qué año, porque es tanta la música que no pasa, no termina de pasar absolutamente nada. Y nada se queda, nada se aferra ni en el tiempo ni en la memoria de los que lo escuchan. Estas son Mañanas de la X. Bueno, cuando regresemos, hablando de himnos, hemos estado hablando como, entre otras cosas, de la desaparición de la canción del verano. Sí. Como este himno celebratorio, la canción del verano, como lo decíamos el viernes pasado aquí con Camila y con Diana, cumplía con unos requisitos que después de que vimos algunas de las recomendaciones que hicieron algunos influencers, actores, personalidades de la farándula, distan muchísimo de lo que nosotros entendíamos por canción del verano para muchos de ellos. De hecho, la mayoría de los que fueron encuestados o entrevistados por el periódico The New York Times presentaron esta idea de la canción del verano desde una mirada mucho más adulta, porque pues se consultaron a figuras como Jeff Goldblum, que tiene 60 años, entonces el tema del verano como tal no está tan presente desde esa perspectiva que, como les decía, nosotros siempre hemos tenido en la radio y en particular aquí en la X Más Música, donde hablábamos de canciones que ponían a brincar a la gente, a rumbear a todo el mundo, que representaban ese mismo espíritu de euforia del que estaba hecho el verano hace 15 años y que por lo tanto nos daba canciones que eran súper explosivas, súper bailables, súper electrónicas también. Y eso lo conectábamos con esta idea de las canciones que, además de ser muy importantes en clubes y discotecas, pasaban a la radio y se volvían, como lo estamos hablando en estos momentos, un himno de radio. Es decir, alcanzaban un nivel de visibilidad que iba más allá de lo que representaban para todos los vacacionistas estadounidenses, la gente que estaba disfrutando del verano y sus respectivos recesos. Entonces, además de estar en los clubes muy pegadas y de poner a bailar a la gente, llegaban al número uno, ¿cierto? Llegaban al número uno. Entonces tenías a tu Katy Perry, tenías a tu Pink, tenías sí. estas grandes representantes de una cultura pop muy vibrante proveniente de los Estados Unidos, y lo que vimos la semana pasada que definía la canción del verano tenía nada de esos elementos. Nos queda solamente un elemento para poder encontrar una canción del verano que está, al parecer, muy intervenido por los números, por la popularidad. ¿Por qué tanto ha sonado una canción del verano en los reproductores de la gente en la actualidad? Y parece que han llegado los medios de comunicación a una decisión, y es muy curiosa. La compartiremos en instantes. Born Sleepy de Underworld fue noticia este fin de semana en redes sociales por la grabación del Boiler Room, este programa de música electrónica que se hizo muy popular hace una década en YouTube, y que está intentando regresar, esta vez trayendo a dos leyendas de la música electrónica. Y bueno, volviendo al tema de la canción del verano, estoy viendo que en términos de consumo la canción del verano también proviene de otra época. Es lo que está diciendo el periódico The Wall Street Journal. Las canciones con las que se contaba para poder definir el espíritu del verano en los Estados Unidos estaban todas en un puñado, puestas en un puñado de figuras, y no pegaron como se esperaba. Una de ellas, una de las canciones que se hizo para definir el verano estadounidense y el verano anglo, fue esta canción. La otra canción que estaban apostando los grandes sellos discográficos para que se quedaran con el título de canción del verano fue esta canción. ¿Así está? Así es. Ay, mira. Sí, sí. Y la otra canción que estaban apostando los sellos discográficos que se quedara con ese título salió un poquito tarde, pero estaban proyectándola para ese lado. Es de Tyler, the Creator, se llama Sugar on My Tongue. Pero la canción que más tiempo ha estado en el top 20 sin necesariamente ocupar el primer lugar, como le ha pasado a Nokia de Drake, por ejemplo, sí. que sí alcanzó a llegar a ese número uno sin que tuviera, repito, ese mismo impacto duradero, es decir, tiene que durar 3-4 meses para considerarse la canción del verano, la que ha estado presente todo el tiempo en el listado, es Iris de los Goo Goo Dolls. Ay, sí, no te puedo creer. Amo. Está esta semana en el puesto número 15 del global. ¿Por qué? Yo agradezco. Pero ahí está. Ahí está lo que dice el Wall Street Journal, que es la canción del verano, es Iris de Goo Goo Dolls de 1998. Esta canción, dicen en el periódico de hoy, que en el periódico Wall Street Journal de hoy, que revivió gracias a la película Deadpool y Wolverine, una de las películas más grandes de 2024, y traía esta canción, lo cual ha hecho que regresen a las tarimas. Estuvieron en la tarima de Stagecoach, que es como el Coachella Country, un par de semanas después de que sucede Coachella en abril. Estuvieron también en la final de American Idol. Fue también la canción de la boda de Demi Lovato, entre otras cosas. Esta canción entonces se ha convertido y siempre ha estado ahí desde 1998, que apareció en la película Ciudad de Ángeles, City of Angels. Volvió y apareció en 2011 cuando la presentaron como parte de las canciones que cubrían los participantes del programa Factor X, X Factor, y también obviamente en Gran Bretaña tiene talento, entonces dicen que esta es la canción. Me alegra tanto. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Iris de los Goo Goo Dolls en las mañanas de la X103.9 FM. Y cuando regresemos, sus opiniones y sus comentarios, qué cosas han dejado de comer por salud aquí en las mañanas.